Entramos en el tiempo de la actualidad local nuevamente, la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 10 de abril. Vamos a informarles a continuación sobre novedades en torno al ámbito educativo y en este caso nos vamos a marchar hasta el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa. Lo cierto es que son diferentes iniciativas, novedades en actividades que forman parte del proyecto educativo del Ramón Crosa y que marcan además también su seña de identidad dentro de lo que viene a ser la comunidad educativa. Si bien es cierto que cada colegio o instituto de Ubrique últimamente da una mayor difusión a cada una de las iniciativas que forman parte de sus contenidos curriculares. Son diversas esas iniciativas que repercuten después socialmente en el municipio. Y de ahí, de estas que vamos a informarle a continuación con el director del Ramón Crosa, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Carlos Delgado, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues estamos hablando de Dame tu mano y de la carrera solidaria que un año más ha organizado la asociación de Ubrique Dame tu mano. Se trata de la quinta edición de la carrera solidaria. Se presentaba precisamente el pasado viernes en nuestra localidad, el cartel, y además también se incluía o se daba a conocer esa novedad en la que se habla de la colaboración del alumnado de Ramón Crosa, una colaboración importante que viene pues a implicar precisamente a los escolares en la problemática, ¿no?, social en torno a la enfermedad del cáncer que tenemos y al trabajo que se está desarrollando también desde asociaciones tan importantes como Dame tu mano. Se implica el Ramón Crosa en este proyecto y ahora nos va a explicar su director cómo exactamente, ¿no? Cuéntanos. Dentro del cole, pues ya empezamos el año pasado a trabajar lo que son las carreras solidarias. Y queríamos pues que esta fuese una señal de identidad de nuestro colegio para a partir del deporte trabajar diferentes valores y la solidaridad. Pues el año pasado se hizo para dar a conocer a la comunidad educativa la enfermedad del PERTES, ya que había un alumno del colegio que le padecía. Y este año, pues por las circunstancias que nos había tocado dentro del colegio, pues pensamos que sería una buena idea de hacer la carrera solidaria con miras a ayudar a la asociación de Ubrique Dame tu mano sobre el cáncer. Y con esa idea, pues, con ese motivo, pues decidimos eso, pues embarcarnos este año en la carrera, intentar a través de patrocinadores de nuestro alumno, pues ayudar a esta asociación con una aportación económica. Esa es la idea más o menos de la carrera de este año. La carrera solidaria que se lleva a cabo en el Centro de Educación Infantil y Primaria. El año pasado, recordemos que era bajo el lema Yo corro por Aitor. Exactamente. Año pasado, si le decimos Yo corro por Aitor, la carrera solidaria nuestra se llama Yo corro por ti. Entonces, cada año queremos hacerla de correr por alguien, por algún motivo. El año pasado fue por Aitor, este año Yo corro por ti, vamos a correr por todas aquellas personas pues que desgraciadamente están sufriendo o han sufrido a lo largo de su vida pues esta enfermedad. El mensaje que queremos mandar es que es como en las carreras, todo el mundo llega a una meta y se vence también. Pues la idea es esa, que nuestra meta es ganarle a esta enfermedad, porque estamos seguros que en algún momento vamos a conseguir derrotarla por completo. Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar? Porque la carrera tiene lugar este viernes, está implicado, imagino que todo el centro educativo, desde los docentes hasta los escolares, hasta el AMPA, por la magnitud, ¿no?, de lo que supone el evento. Sí, es una carrera que en la que participa toda nuestra comunidad educativa, desde los niños de infantil de 3 años hasta sexto de primaria, los profesores, claro está, los maestros, maestras, como también el personal del AMPA, y los padres y madres de nuestro alumnado. Con los alumnos, en la carrera comenta que no es una carrera competitiva. Aquí no hay ganadores, porque con cada grupo de alumnos van a correr siempre los padres. Va un padre delante, otro padre en el centro y otro padre atrás. Con la idea de que el padre que va primero nunca se le puede adelantar. Así todos más o menos intentan llegar a la meta juntos, dando algo simbólico como de unidad, ¿no?, que todos juntos pues podemos llegar a la meta. Y la idea prácticamente es esa, de que toda la comunidad participa, los padres colaboradores, AMPA, profesorado, que también corren con los niños, incluso instituciones como el ayuntamiento, donde nos nos presta o colabora realizando los diplomas de los niños y sus dorsales. También el patronato de deporte, que nos van a ceder el arco de meta, las vallas, y también pues la policía local, que va, porque te comentar también que la carrera que la vamos a sacar fuera del colegio, uh-huh, y terminará dentro del centro. Entonces también necesitamos la colaboración de la policía, donde va a ayudar a controlar un poco el acceso de la calle colindante para poder realizar la carrera con seguridad. O sea que realmente esto es de magnitud, ¿no? Considerable. Sí. Porque todo lo que suponga sacar del centro al alumnado, pues conlleva una responsabilidad y una organización previa importante, ¿no? Sí, esto, mira, hoy esta tarde tenemos la reunión con todos los padres que van a colaborar en la carrera, donde se van a dejar claro cuáles son las funciones de cada uno. Para eso, para aumentar la seguridad y que no pase nada, y que tenerlo todo más o menos controlado a la hora de realizar la carrera el viernes. Bueno, vamos a conocer algunos detalles, si te parece, ¿no? Por ejemplo, en torno a lo que va a ser la carrera en sí, en la jornada del viernes. ¿A partir de qué hora comenzaría y cuántos alumnos en total van a participar? Porque estamos hablando de pues todo el alumnado, ¿no? Del centro. Del centro, exactamente. Los 394 niños que componen el centro van a participar en la carrera el viernes. La idea es de adelantar el recreo el viernes hasta las 10:30. Lo tendremos de 10:30 a 11. A las 11 subirán los niños a clase y se irán preparando para la carrera. Se colocarán su dorsal y también, quizá también algo simbólico para mostrar mejor a la comunidad de por qué vamos a correr y el motivo por el que corremos, todo el alumnado va a correr con un pañuelo rosa en la cabeza, un pañuelo que nos lo va a ceder la Asociación del Cáncer, uh-huh, de Humano. Entonces, cuando ya estén los niños todos preparados, bajarán a las 11:15, son 11:15 en siguiente, bajarán a la pista, ya nos iremos colocando y empezaremos sobre las 11:30, más o menos queremos empezar ya lo que es con las carreras. Uh-huh. Salimos del centro, me decía. ¿Cuál es el itinerario que se ha marcado? Mira, los pequeñitos, los grupos pequeñitos de infantil, a ellos le hemos preparado un circuito dentro del colegio. Claro. Terminando en las pistas polideportivas del centro, junto con la meta. Luego, primero y el primer ciclo también van a estar dentro del colegio, pero vamos a ampliar el espacio de lo que van a hacer un recorrido desde el patio de infantil hasta el patio de primaria, terminando en la pista polideportiva, y ya a partir del segundo ciclo y tercer ciclo, lo que son niños de tercero, cuarto, quinto y sexto, uh-huh, vamos a salir a la calle. Cogeremos la avenida principal que da al centro, lo que se conoce como el Farolito, la zona esa. Sí. Y los niños cogerán toda esa calle hacia arriba, entrarán al colegio, harán un circuito por el colegio y terminarán también en la pista polideportiva. Uh-huh. Ese, o sea, más o menos es el recorrido que se tiene pensado para la carrera del viernes. Uh-huh. O sea que la avenida esta principal, ¿no? De sí. Ministro Fernando Ordóñez, no sé exactamente tampoco cómo se denomina. Ministro Fernando Ordóñez, ¿no? Esa avenida principal la recorremos en una dirección y regresamos en por la misma vía, ¿no? No, esa la cogemos hacia arriba. Sí. De manera que esa avenida termina justamente en la entrada del colegio, uh-huh, y ya entramos en el centro. Vale. Entramos ya en el colegio, hacemos el circuito y terminamos en la pista deportiva, donde estarán las familias en la grada esperando al alumno para animarlo cuando lleguen. Uh-huh. No es un recorrido especialmente grande, amplio, pero bueno, tiene su dificultad también por el tema del tráfico que tú nos decías, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta las características de nuestro alumnado. Tampoco podemos poner el recorrido muy amplio. Uh-huh. Más o menos está el segundo y tercer ciclo, correrá en torno al kilómetro y ya de ahí iremos para abajo. Uh-huh. Hasta los pequeños, que correrán unos 200, 300 metros. Claro, es lo suyo. Bueno, eso por un lado, en cuanto a lo que va a ser el desarrollo de la carrera en sí, este viernes, a partir de las 11, que es cuando comienzan a prepararse los corredores, los participantes, sí, y prácticamente esto puede durar hasta la 1, que es cuando tendrá lugar el acto, ¿no?, que se va a llevar a cabo de reconocimiento a los participantes. Sí, exactamente. Mira, tanto el acto de reconocimiento a los participantes, con la entrega de los diplomas, como también un acto que vamos a hacer con la Asociación Dame Tu Mano, donde le vamos a hacer entrega de la recaudación que han hecho los niños y las niñas del colegio para ayudar a esta asociación, como estamos diciendo. Te explico un poco más o menos cómo ha sido la cosa. Cada niño, para poder correr, entre comillas, de poder correr, pues todos van a poder correr, han tenido que buscarse unos patrocinadores. Nosotros hemos hecho un trabajo previo a la carrera, es donde le hemos comunicado, le hemos informado a los niños del por qué vamos a correr el día 12 la carrera solidaria y qué tienen que hacer ellos para poder participar en la carrera. Entonces, la idea era de que el alumnado diera a conocer a su entorno el motivo por el que iba a participar el día 12 en una carrera solidaria dentro del colegio. De tal manera que ellos mismos han salido a la calle, han comunicado a su persona más cercana el por qué van a correr y han pedido a cambio que lo patrocinaran con la cantidad que cada uno pudiese. De tal manera que hay niños que han encontrado patrocinadores que le han dado 1 euro, 2 euros, 50 céntimos, etcétera, y hay otros niños que han conseguido patrocinadores con cantidades importantes, hasta 70 euros. Vaya. Así, con todo el alumnado del colegio, se ha hecho una recaudación, la verdad, bastante importante, en torno a 4.000 euros, que es el que le vamos a hacer entrega a la asociación Dame Tu Mano el viernes, día 12, sobre la 1 después de la carrera. Pues es un buen pellizco, ¿eh? Sí, la verdad que quiero agradecer, de aprovechar los medios para agradecer a toda la comunidad educativa del Ramón Crosa el vuelco que han tenido con la carrera, con los patrocinadores, con los niños y también a nuestro alumnado, lo bien que han explicado el motivo por el que van a correr y poder llegar de esa manera a la gente para que puedan patrocinarlo para el día 12. Y gracias a todo esto pues se ha conseguido, la verdad, que una cantidad bastante importante que ha superado toda nuestra expectativa para hacer entrega a la asociación Dame Tu Mano el viernes. Claro, y aquí es cuando entramos en esos contenidos curriculares, ¿no?, de los centros educativos, porque para alcanzar esa cuantía económica y formar parte de este acto solidario que se va a desarrollar el viernes, no solo es el acto en sí del viernes, sino que previamente se ha trabajado en clase, imagino, en todas las aulas, con los escolares, explicándole el sentido de ese acto solidario que se va a llevar a cabo para que ellos sean capaces de transmitirlo a los demás y obtener ese beneficio. Esto bastante parece simple, pero no lo es, porque hay muchos aspectos que se tratan, ¿no? Desde abordar la temática, el tema del cáncer, la enfermedad en sí, lo que supone en el marco social, y además también implicar a los alumnos en un acto solidario de esta magnitud y hacer que ellos sean capaces de comunicárselo a otras personas. Exactamente. Uno de los aspectos muy importantes que se trabaja hoy en día, o que hay que trabajar en los colegios, es la expresión oral. El comunicarse, el ser competente para realizar diferentes actividades. Y quizás este tipo de actos, pues, o de actividades, le viene muy bien por ese aspecto. El niño, Rocío. Sí, te escucho. los niños, pues, eso, salen a la calle, ellos son los que tienen que explicar por qué corren, por qué se hace esta actividad, pierden el miedo a hablar en público, ¿sabes? Y quizás es uno de los aspectos muy más interesantes, además de que ellos conozcan realmente que hay un problema ahí en la sociedad, que hay una enfermedad, que entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para intentar ganarle la batalla a esta enfermedad, y que ellos pues también forman parte de la sociedad y también son capaces de aportar ese granito de arena, independientemente de lo pequeñito o grande que ellos sean. Que todos podemos y todos tenemos que aportar. Ellos lo han aprendido, lo han trabajado y han demostrado pues que son capaces y que tienen eso, la competencia necesaria para poder tirar de la gente, de su entorno, para poder participar en esta carrera con la aportación económica y conseguir el éxito de la gran cantidad de dinero que se reunió entre todo el alumnado para eso, para ayudar a esta asociación. Se trabajan muchísimos valores, sobre todo, bueno, pues en la empatía, solidaridad, ¿no? Empatía. Exacto. Exactamente. Y bueno, pues se implica además también a los niños desde pequeños, desde edades tan tempranas, en lo que es la sociedad en sí y en cómo mejorarla, ¿no? Que a veces, bueno, sí, pues... Y aparte deben hacerle a ellos partícipes de que ellos son la sociedad. Exacto. También. Que no son meros niños, que también son niños, pero que son niños que forman parte de la sociedad y que también ellos pueden mejorar nuestra sociedad con sus actitudes, con sus trabajos, con todo lo que se hace prácticamente en el colegio. Pues la verdad que sí. Pues enhorabuena desde luego por todo ese trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo desde el Centro de Educación Infantil Ramón Crosa en todos los niveles, porque aquí están implicados toda la comunidad educativa del centro, desde los padres, los alumnos, AMPA, los docentes, alumnado, AMPA, profesorado, exacto, persona del PAS, todo. Están todos implicados desde el mismo día de la carrera, este viernes, que van a estar todos allí, hasta, bueno, pues el previo, el desarrollo de la campaña. Y bueno, pues que va a culminar ese desarrollo de esta campaña con la entrega de ese cheque, no sé si simbólico o real, pero la entrega, el acto de entrega, ¿no? A Dame Tu Mano. Sí, simbólico, luego la cuantía va a ser real. Exacto. Que yo imagino que desde Dame Tu Mano pues estarán enormemente agradecidos y orgullosos de poder contar con alumnos de esta categoría, ¿no? Sí, de hecho, con lo que tú has comentado al principio, este año los patrocinadores de la carrera de Dame Tu Mano va a ser el alumnado o la comunidad educativa del Ramón Crosa. Yo creo que mejor agradecimiento imposible, ¿no? Claro. Y de hecho también les doy las gracias a ellos públicamente por contar con nosotros para eso. Es que este detalle que han tenido. No podía ser menos, sobre todo porque, hombre, ya no solo por la cantidad importante que se ha recaudado, sino también por el desarrollo de lo que es el proyecto y el contribuir, ¿no?, con lo que es el colectivo en particular, con todo ese trabajo y ese esfuerzo, ¿no?, que se ha llevado a cabo por parte de los alumnos y de los padres y profesores. Bueno, pues la carrera solidaria, como decíamos, tendrá lugar este viernes a partir de las 11, cuando comiencen a prepararse los pequeños, hasta la 1, que es cuando tendrá lugar esos actos de entrega. Aproximadamente. Sí, aproximadamente ese horario. Y podremos ver cómo se implica pues toda una comunidad educativa en un acto solidario de este talante. Pero aprovechando al margen de esto, aprovechando que contamos con el director del Ramón Crosa, sí que queríamos también preguntarle por otra serie de iniciativas que se van a ir desarrollando dentro de lo que es precisamente, bueno, pues todo lo relacionado con el proyecto docente, ¿no?, del centro. Y entre ellos, pues tenemos que hablar de un taller de primeros auxilios que se va a impartir el próximo 23 de abril. Tenemos que hablar además también de cómo se va a trabajar el Día del Libro este año en el Ramón Crosa. O tenemos que hablar de su Aula Violeta. Son distintas iniciativas que, al margen de lo que es el trabajo del día a día, vienen a formar parte también de todo ese proyecto educativo, ¿no?, del Ramón Crosa. Sí, sí, bueno, la verdad que ahora es una fecha en la que tenemos muchas actuaciones pendientes, muchas actividades con nuestro alumnado. Como bien dice, lo primero que tenemos ahora, pues el día 23 de abril, en horario de tarde, de 6:30 a 7:30, vamos a tener eso, un pequeño taller práctico realizado por el doctor Carrión, Rodríguez Carrión, donde se va a trabajar la respiración cardiorrespiratoria, o sea, la técnica de reanimación cardiopulmonar. Y lo posible, cómo trata, cómo actúa ante posible atragantamiento infantil. Uh-huh. Es una actividad que está destinada a la familia de Lampa. Decir que tenemos un aforo limitado para este taller de 20 padres o madres, y eso va a animar a toda nuestra comunidad a que participe en la actividad. También, como has comentado antes, estamos preparando la Feria del Libro. Este año, como novedad principal, pues no vamos a trabajar con la compra de libros como se ha venido haciendo habitualmente, sino que vamos a hacer una especie de intercambio de libros para darle una segunda vida, ¿no?, a esos libros que tenemos ya desechados en casa, que los tenemos ahí guardados y un poco olvidados. Uh-huh. Y la idea que tenemos es de que nos hemos inventado una moneda ficticia aquí en el colegio, que le hemos puesto el nombre de nuestra mascota de la biblioteca, el Ruilector, y consiste en que los niños están trayendo esos los libros que están en casa, que ya no usan, y nosotros a cambio de esos libros les damos un precio simbólico con Ruilectores, tres Ruilectores, dos Ruilectores o un Ruilector. Y con esos Ruilectores, pues ellos van a poder cambiarlo la semana de la Feria del Libro por libros de otros compañeros. Con la idea de darle una segunda vida a los libros y que eso de fomentar la lectura de esa manera, y que no hace falta muchas veces de gastar dinero, comprar con dinero para poder tener o adquirir libros nuevos, que hay otras opciones, otras posibilidades de poder tener libros en casa. Uh-huh. La idea que tenemos este año sobre el proyecto de lectura de biblioteca escolar, para la biblioteca. Y bueno, eso será el mismo 23 de abril, el día del libro, el martes, ¿no? Va a ser toda la semana. Toda la semana. Se va a trabajar porque, las características del centro, es un centro muy... Tenemos 19 unidades, niños desde infantil de 3 años hasta sexto. Entonces, para poder darle cabida a todo el alumnado, claro, vamos a trabajarlo durante toda la semana. Vamos a poner todos los libros que tengan los niños en la biblioteca. Uh-huh. Vamos a hacer unos pequeños stands organizados por niveles, y los niños con sus tutores o tutoras van a pasar por la biblioteca. Cada uno tendrá un horario a lo largo de la semana para poder adquirir los libros de otros compañeros a cambio de los lectores que tengan. Uh-huh. Claro. Es una actividad que va a durar durante toda la semana. ¿Y cómo me has dicho que se consigue? Ya por curiosidad, ¿eh? ¿Cómo se consiguen los lectores? ¿La moneda para conseguir los libros? Mira, te explico. Yo tengo en casa libros que ya no uso, ¿no? Que ya me los he leído, los tengo allí guardados, no los quiero. Y necesito libros nuevos, quiero adquirir libros nuevos. Pues lo que hago es cojo estos libros que están en casa, que ya no uso, me lo traigo al colegio, se lo entrego a mi tutor, el tutor los valora, y en función del estado y el contenido, pues te dará una cantidad por esos libros. Uh-huh. Te dará 3 rulectores, 2 rulectores o 1 rulector. Tú te vas quedando con esos rulectores, en función de los libros que traigas, tendrás más o menos rulectores, menos moneda, y luego el día de la semana de la Feria del Libro podrás entrar en la biblioteca, y cada libro que esté puesto en la biblioteca tendrá un precio también en rulectores, y tú harás el intercambio, cambiarás tus rulectores por libros nuevos de otros compañeros. O sea que solo puedes acceder a los libros mediante este método si ya has aportado. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, la idea es que la mayoría del alumnado aporte, participe y darle a conocer que hay otras posibilidades de obtener el libro. Bueno, pues hay que dar también esa idea, ¿no? Para trabajar con ello en torno a lo que es el bien común, ¿no? Yo aporte, también recibo. Exactamente. Bueno, pues esa es la original manera en la que se va a conmemorar el Día del Libro, con esta semana, esta Feria del Libro que se va a desarrollar en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa. Y luego, además, también hay que recordar, por cierto, antes de que se nos olvide, que en el San Juan de Letrán, fuera del centro, en la zona expositiva de San Juan de Letrán, podemos ver los trabajos que también el alumnado del Ramón Crosa, en este caso los de sexto, han elaborado en materia de igualdad dentro del aula violeta. Trabajos pictóricos importantes que nos muestran la vida de mujeres que han formado parte de la historia y que han sido olvidadas y que se recuperan ahora, ¿no?, a través de ese trabajo de igualdad en el centro. Dentro del programa de igualdad que llevamos a cabo dentro del colegio del Ramón Crosa, que es común también a todos los centros de la zona educativa de Urique, pues hay este año como novedad. La Junta pues ha abierto un portal que se llama Aula Violeta, y dentro de este portal de Aula Violeta hay diferentes ámbitos en los que se puede trabajar, y uno de ellos es educar con arte. Dentro del ámbito de educar con arte, el alumnado de sexto de primaria, a través de uno de sus tutores, José Antonio Orellana, pues han hecho un estudio sobre mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia, de diferentes ámbitos, de la política, de la ciencia, del deporte, etcétera, y han hecho un estudio de estas mujeres, como te comento, y a través de este estudio han hecho también unos cuadros usando diferentes técnicas, y lo han expuesto, se expuso durante el mes de marzo, aprovechando el Día de la Mujer, aquí en el colegio, en los pasillos del colegio, la verdad que fue una actividad muy bonita y un trabajo muy elaborado, y se decidió de sacar esta exposición fuera de nuestro colegio. Hablamos con el ayuntamiento y nos cedieron la ermita de San Juan de Letrán, y a principios de abril fue la inauguración. Estuvieron presentes algunos medios, entre ellos vosotros, la de Urique, y la alcaldesa, se inauguró la exposición, y ahora mismo durante el mes de abril va a estar abierta al público en general, con lo que también aprovecho para animar a toda sociedad ubriqueña para que pase por el San Juan de Letrán y vean el trabajo tan magnífico que han hecho nuestros alumnos y alumnas de sexto del Ramón Crosa. Pues hay que también esa invitación, ¿no?, para que podamos observar todo ese trabajo en materia de igualdad a través de esa aula violeta. Y bueno, también el aspecto creativo, ¿eh? Hay que señalarlo, desde luego, ¿no?, con lo que se ha llevado a cabo a través de ese proyecto. No es el único proyecto, también hay otro por ahí, pero ya hablaremos próximamente de él con su responsable, ¿no? El tercer proyecto social, Ayúdanos a Ayudar, lo que también lleva José Antonio Orellana, nos decía. Y bueno, ese ya en otra ocasión tendremos oportunidad de comentarlo más detalladamente, pero también se está inmerso ahora mismo, ¿no?, en ese trabajo. Sí, ya están, los niños de sexto ya están empezando también a trabajar en ese proyecto, pero sí me gustaría que ya el tutor explique mejor, que os va a explicar mejor que yo seguro en qué consiste y a dónde, quién se va a destinar este año. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es todo el trabajo que se lleva a cabo, como decíamos antes, dentro de ese proyecto educativo del Colegio Ramón Crosa. Pero al margen de esto y entrando ya en otro plano que compete directamente al director y que es el ámbito de las infraestructuras que se tienen que mejorar para acoger el servicio de comedor escolar que se aprobaba recientemente. Dábamos la noticia a través de la sintonía de la mañana en Radio Brique y te quería preguntar por si hay avance. Recordemos que la última vez que hablábamos me decías que estabais pendientes de la visita de los técnicos para que valorara el espacio disponible que habíais vosotros optado por ofrecer para que se desarrollara allí, se instalara allí el comedor escolar. Y ahí nos quedábamos, no sé si hay alguna novedad. No, pues seguimos estando ahí todavía. Vale. Sí, esperamos, estamos a la espera también, que yo creo que en breve pues ya vendrán a ver el espacio y a ver la mejora que hay que hacer en el mismo para poder empezar hacer las mejoras para poder adecuar el espacio al comedor para con vista al próximo curso escolar. Pero por ahora no sabemos nada, no hay novedades al respecto. Las cosas de palacio van despacio, como se suele decir, ¿no? Eso parece. Bueno, pues sí que lo que es una realidad es que el próximo curso el Ramón Crosa cuenta con comedor escolar y está en marcha, ¿no? Todo sí, ese proyecto también. Eso sea lo más importante, que el año que vamos a tener comedor escolar y se empiece ahora o después las obras, seguro que para el principio de curso va a estar habilitado y preparado para que nuestro alumnado pueda hacer uso de él. Por cierto, ya que estamos ahí metidos en informar de este tema también, el proceso de escolarización, ¿cómo va? Los plazos, ¿no? Porque decíamos que en el mes de abril se abría el periodo y demás, no sé cómo estaremos en esta fecha ya. Sí, ya ha terminado el plazo de admisión, ya concluyó el día 1 de abril y hoy día 10 es cuando se publican los listados del alumnado admitido en cada uno de los centros. Es decir, que el número de alumnos que van tres años aquí en el Ramón Crosa es un número bastante elevado. Hemos tenido que baremar, desgraciadamente, se ha quedado un alumno fuera y contamos con 50 alumnos para infantil de tres años con vistas al curso 2019-2020. O sea, tener unos cursos de infantil bastante cargados para el próximo curso. Mínimo dos líneas, ¿no? Sí, dos líneas. Desgraciadamente, con 50 alumnos dan dos líneas nada más. Sí, la verdad es que apretado, como tú dices, ¿no? Apretado, sí, la verdad que sí. Los suyos serían tener tres, claro, pero la ratio en infantil es de 25, igual que en primaria, y no hay posibilidad de doblar en tres, obviamente. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, toda esa publicación también de los listados de alumnado que se lleva a cabo en la jornada de hoy. Si quieren echarle un vistazo, pues también tienen esa oportunidad. Y con toda esta información nos vamos a quedar recordando para marcharnos pues esa cita este viernes importante que va a tener el Ramón Crosa, ya no solo con la actividad que van a desarrollar sus alumnos, esa carrera solidaria, sino también con el acto de entrega que va a tener lugar de esos 4.000 euros que han conseguido recaudar todos los alumnos del Ramón Crosa y que irán destinados a la causa en la que trabaja la asociación ubriqueña Dame tu Mano. Lo recordamos, ¿no? Sí, eso es. Esperamos el viernes día 12 a toda la comunidad educativa, a toda la sociedad ubriqueña en general, que vamos a tener las puertas abiertas del colegio para que todo el mundo pues pueda disfrutar y participar en lo que es la carrera solidaria del Ramón Crosa. Pues una fiesta que se va a vivir desde luego este viernes en el Ramón Crosa. La fiesta de la solidaridad. Exactamente. Además, previa a coger vacaciones escolares los pequeños, estarán contentísimos, ¿no? El viernes. Sí, va a ser un día especial por todos los aspectos, tanto por la carrera como por el día que es. Exactamente. Sí, bueno, sí. Pues con esa nota de humor nos vamos a quedar agradeciendo a José Carlos Delgado que nos haya informado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. José Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Buenos días. Buenos días.